encore. Victor Central Player. In the mix, in the mix, in the mix.

muy bien todo fuera. A mí me gusta tu trompeta. Se siente bien y se sujeta bien con la mano. Es de verdad y sale muy bien todo fuera. Me gusta la trompeta, me gusta tú. Me gusta la trompeta, me gusta tú. Me gusta la trompeta, me gusta tú.

viejito que bailaba con su vieja media luz. El viejo pisó a la vieja y tremendo revolú. Es el baile que está pegado, todo el mundo de Telengao. Es el baile que está pegado, todo el mundo de Telengao. No te lleves de la gente, aunque tu baile es cruzado. Tú también tienes derecho, no te me quedes sentado. El baile que está pegado, todo el mundo de Telengao. Es el baile que está pegado, todo el mundo de Telengao. Es el baile que está pegado, todo el mundo de Telengao. Es el baile que está pegado, todo el mundo de Telengao.

ando buscando, ando buscando, ando buscando. Un swing que le guste a mi gente, un ritmo que suene caliente, que suene la gente en ambiente, que vaya para abajo y para el frente. Thank you. de Mayo, sube, Minneapolis. Baja, baja, baila con el cuco y cámbiame esa cara. Baila con el cuco y cámbiame esa cara. Bye. tigres.